Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Hazme justicia frente a mi adversario. Comentario al Evangelio por Óscar, laico dominico. Jesús insiste en la oración constante, sin desanimarse, confiando en la misericordia del Padre que conoce las flaquezas y carencias de sus hijos. Así lo manifiesta en la parábola del juez inicuo que nos narra el Evangelio de hoy. ¿No es lo peor que puede pasar que quien ha de hacer justicia no respete el orden establecido ni mantenga ninguna moralidad? La pobre viuda, ejemplo del desvalido y marginado social, no renuncia a que se le haga justicia e insiste ante el malvado juez para que contemple su causa. Este, harto de escucharla y molesto por su imperturbable constancia, decide al fin atenderla. No vaya a pegarme en la cara. ¿Qué contumacia no presentaría la mujer para atemorizar así a semejante desalmado? Pues esa es la constancia que Jesús nos pide en la oración al Padre. Pedir con confianza, pedir con insistencia, pedir con humildad. Ya sabemos que el Padre conoce nuestras necesidades. Si los cuervos del cielo y las hierbas del campo crecen al amparo de Dios, ¿cuánto más cuidará Dios de vosotros, hombres de poca fe? Y recordamos también la promesa de Jesús: el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tenemos la promesa y el mandato de Jesús. Tenemos la fuerza de la comunidad que nos arropa en la oración colectiva al Padre. Y tenemos la certeza, cada uno, de ser escuchados por el Padre. Hemos de pedir por los demás, por sus necesidades, para que, con nuestro empuje, este mundo sea más fraterno y humano. También pedimos por nosotros, por nuestras necesidades, sabiendo que en todo momento la voluntad del Padre habrá de cumplirse. Lo importante está en comprender que con nuestra oración ante Dios, con nuestra súplica y al presentar nuestros deseos y necesidades, lo que expresamos es nuestra profunda fe en Él. Esa fe que el Evangelio nos reclama. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Esa fe que ha de mover toda nuestra energía en conseguir un mundo más fraternal y solidario. Un mundo mejor, donde sea posible la realización de todas las personas y el respeto de todas las individualidades para el bien común. Donde el Evangelio de Jesús se haga realidad en cada ser humano, imagen de Dios y hermano nuestro. Esa fe que cuenta con la fortaleza de Dios, que se hace presente y actúa por encima de nuestras iniciativas. Que no desfallezcamos en hacer presente el Evangelio de Jesús, que salva a los abandonados y humillados de este mundo, y seamos fuente de esperanza para todos.